Tanto vagaba por la vida preso de la soledad, perdido dentro de mí mismo, amando sin amar. Despertar significaba solo volver a llorar, muriéndome de adversidad a la espera del naufragio. Sucedió, apareció mi amor eterno, mágico, como un sueño, como en un cuento. Extendió su mano como un arcángel y amor eterno. Desde entonces es mi único motivo, mi verdad. Su cuerpo es mi refugio, sus besos son mi paz. ¿Cómo imaginar me iba a encontrar cuando más me hacía falta? Justo cuando en mi vida no quedaba una ilusión.